el cielo, ¿cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo y por qué también es azul el mar? Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar, que quisiera ser un super buzo para conocer los caballitos de mar. Y quisiera ser un gran piloto, a todas las nubes poder saludar. Pero lo que más quisiera hacer es poner la imaginación a volar y ser por siempre Doki, Oki, Oki, Doki. Ser siempre como soy y ser por siempre Doki, Oki, Oki, Doki. Ser siempre como soy Doki. Hay en el espacio y cuántos animales en la selva habrá, porque la luna me sigue a todos lados, como hacen los flamingos para volar y nadar. Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar, que quisiera ser una.